Ayer fue el día del libro y nosotras queremos que sea prácticamente los 365 del año y uno más si cae en bisiesto, y por eso lo prolongamos hoy también con la presentación de un título especial, poesía basada en la realidad, lo que nos pasa, lo cotidiano, talento y capacidad de observación, además de la ironía, esta vez en castellano, de su joven autor Pablo X. Suárez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pop Retórica. ¿Dónde y cuándo la presentación? Lo primero, Pablo. Bueno, va presentándose muchas veces, ¿no? Pero ya. Bueno. Esto ya salió. Pero bueno, esta presentación va a ser un poco más especial. Sí, porque lo voy a hacer con acompañamiento de música electrónica, que todavía no lo hice desde aquí, Steve Gibru. Y bueno, yo creo que puede quedar una cosa bastante, bastante guapa. ¿Será en un ratito, no? Sí, en breve, Alex. 10, está anunciado para las 10 en el Baruco, cuento que la media hora de rigor empezará tarde, ¿no? Como sí. Todos los eventos de este tipo, pero sí, no queda mucho. Decíamos yo que es una poesía basada en nuestra realidad. Se nota que escribes sobre lo que conoces y observas, ¿no? Sí, bueno, pues es que es muy difícil, bueno, puedes hacer ciencia ficción, ¿no? Pero si no, es difícil escribir de cosas que no conoces. A mí gustame lo cercano y lo cotidiano. Y no sé escribir sobre otra cosa, la verdad. Algo tan cotidiano como multinacionales aparecen en tus poemas. Coca-Cola, Ikea, McDonald's y hasta una pequeña historia vinculada con el pan Bimbo. Sí, no sé si sale mucho de eso. Así puedes decir, son motivos pop, por así decirlo. Sí. Y también, precisamente, acabáis de poner una canción que sale en el poemario. Sí, de la buena vida, ¿verdad? De la buena vida. No sé lo hicisteis a propósito. Sí, lo hicimos a propósito. Yo tengo que decir que ya leí Pop Retórica, Pablo, que me ha gustado mucho y que me imaginaba que te gustaría que sonara La buena vida de fondo, vamos. Perfecto, y es uno de mis grupos favoritos, que hay una pena que... ¿Que no suene mucho las radios? La que daba personalidad al grupo. Ajá. Y ya no canta con ellos, pero bueno, todo tiene su fin. No, te pregunto antes por esa, quizás esos nombres, esas marcas, esos títulos. No sé si hay algún momento especial en el que te guste escribir más, o realmente qué es lo que te inspira de aquello que te rodea, observas y te apetece contar de esta realidad, de esta cotidianidad. Sobre todo los domingos inspirenme mucho, porque son como una especie de apocalipsis a nivel semanal, pero también se puede llegar a tener consecuencias. Y también el verano también me inspira mucho, porque soy de esas personas que no les gusta demasiado la playa. ¿Mm? y al verse a veces rodeados de ese espíritu playero, pues también me cabrea y faime escribir. De hecho, en todo el mar yo tengo un par de poemas contra la playa. Pero bueno, que yo respeto a todo el mundo, ¿eh? No, sí. Y ficción. Tienes un poema contra la playa, pero tienes un fantástico poema sobre la Coca-Cola y el mar que me parece sensacional. Sí, bueno, es que a mí gusta mucho, a veces hay muchos tópicos que pasan de uno a otro, ¿no? Y como así de boca a boca, y luego no tienen tampoco mucho sentido, simplemente se repiten y no se piensa demasiado en ellos. Entonces yo en este poema, más que nada lo que quería era desmontar el tópico este de las caracolas, ¿no? Ponérselo y la caracola que se escucha al mar, y la verdad que está comprobado que se escucha también en cualquier otra cosa hueca como una botella de Coca-Cola, mismamente, que es el ejemplo que yo pongo con el poema. El final es fantástico, dices, pero de momento solo cuento con la certeza de que el mar se escucha en cualquier cosa hueca y de que no necesito caracolas para escuchar el sonido de las olas. Sí, eso mismamente. La primera parte, o digamos las primeras letras, están dedicadas a un poquito la evolución de ti como persona y del mundo y de la España que vivimos hoy. No hablas de señores con bigote, hablas de nombres de presidentes, de expresidentes y de cómo ha ido la vida a lo largo de estos últimos años. Eres muy joven, pero también eres un observador, supongo, desde hace muchos años atrás. Digo que eres joven porque eres del 81. Claro, lo que pasa es que yo también quiero, en ese poema, por ejemplo, quiero remarcar que la historia nosotros percibimos a través de la tele, ¿no? Entonces nuestra historia al final acaba siendo casi como un programa de variedades, ¿no? Quiero decir, todo lo vemos a través de ciertas imágenes que se van repitiendo en los telediarios y en los documentales. Uh-huh. Y al fin de cuentas es la percepción que nosotros tenemos, porque en la época que me tocó a mí vivir como bastante social no tuve oportunidad de... O sea, no pasó absolutamente nada, ¿no? Yo creo. No pasó nada, ¿no te quedarías con nada de lo que pasó hasta ahora? O sea, no pasó nada importante. Fue, vivimos creo que en una... podemos tener, la gente de la mi generación, yo creo que podemos tener esa idea de que nunca pasa nada, yo creo. Nunca pasa nada en el sentido histórico. Porque no nos tocó ni vivir ni la transición siquiera, ¿no? Entonces, nada más vivimos en cuanto a la historia de España, ¿no? Como una sucesión de gobiernos del PSOE y del PP, ¿no? Uh-huh. Y que básicamente son, o sea, los que a nivel de la calle no se nota tampoco gran diferencia. Entonces, bueno, básicamente quería, en el poema sí, lo que quería era hablar de esa historia, por así decirlo, televisada, ¿no? Televisada, como discurso televisivo. ¿Por qué decides publicar ahora en castellano? Porque hasta el momento tienes el poemario Asturiana Beat, del 2005, y el relato Johnny y yo, de 2010, ambos en asturiano, aunque bueno, has participado en otras antologías, pero es la primera obra en castellano. ¿Por qué dejas atrás...? No, yo no dejo atrás nada, ¿no? Yo soy fundamentalmente un escritor en asturiano, pero bueno, en el caso de la poesía siempre escribí también desde Guajete, que empecé a escribir poesía en castellano, y bueno, el poemario este es como una especie de antología realmente de todo lo que escribe en castellano estos años, aunque no me haya publicado en castellano, ¿no? Pero bueno, para prosa yo sigo escribiendo, siempre cuesta bastante además escribir en castellano. Pero para poesía, no sé, yo veo como que tengo otros recursos. En cada lengua trabajo es distinto y tampoco, yo tampoco, pregúntemelo muchas veces, ¿no? ¿En qué me baso cuando empiezo a escribir un poema para agarrar una lengua a otra? Y hay veces que es tan sencillo como que te apetezca decir gilipollas o babayu, ¿sabes? A veces la diferencia es tan sencilla como esa. De encontrar la palabra con la que quieres expresarlo, ¿no? Sí, que suene mejor o peor. Los primeros versos, como quieras que te salgan, ¿no? Un poco para poesía soy un poco aleatorio en ese sentido y yo creo que escribo más o menos al 50% en uno y otro. Es fantástico también el prólogo que te hace Sofía Castañón. Sí, lo tenéis. Sofía ya es muy buena propagandista y sabe muy bien ponderar a los colegas. Y no, la verdad es que me lo escribió y lo hizo muy guapo. Y una parte literaria más del libro, además, que bueno, y bastante... Por eso lo digo, porque yo creo, si no me equivoco, Pablo, que es capaz de encontrar... las palabras de muchos de los poemas, ¿no?, que encontramos en Pop Retórica a través de un prólogo de unas 4 o 5 páginas. No, a ver, y es que Sofía lleva siguiéndome ya, porque a ver, estos son poemas que aunque los publique ahora, voy a hacer mucho poesía pública, quiero decir, de leer los mis poemas por los bares y por... Bueno, entonces son poemas que ya tienen un recorrido de bastantes años, en realidad, y la gente como Sofía, por ejemplo, que me sigue un poco... pues conozco perfectamente la evolución mía como poeta y tiene muy muy fichado, vamos, desde que coincidimos en la facultad, entonces no está claro que iba que hay algo de cariño y de escucha atenta de palabras, ¿no?, a lo largo de mucho tiempo. Claro. Ya para ir terminando, Pablo, si alguien no te conoce, no ha tenido la oportunidad de ir a los bares a escucharte, está, eso sí, al otro lado de la radio, al otro lado de los micrófonos, siguiendo esta conversación, ¿cómo le explicamos qué es la pop retórica, la poesía pop y lo que tú quieres transmitir? Bueno, pues sí, a ver, tienen tres, bueno, o dos, o sea, fundamentalmente una poesía que se basa en lo cotidiano, ¿no?, y no que lo que tradicionalmente no se consideró poético, ¿no? O mismamente todas esas cosas que vienen saliendo en la conversación, sí, la de la Coca-Cola, etcétera. Pero bueno, tampoco sin centrarse demasiado en eso, ¿no? Y luego también que tienen un poco el suscito contenido social y de crítica a la sociedad del espectáculo, o como lo quieras llamar, y al mundo, este mundo de los media y de la desinformación, ¿no? Entonces tienen esas dos partes. Un poco la parte popera y otro la parte punky o social, como la quieras llamar, ¿no? Que tengas mucha suerte y que caigan en muchas manos este Pop Retórica, porque yo creo que es una visión de la realidad pop, como defines, desde luego, con cierta ironía, pero con mucha gracia. Son poemas que no hace falta leerlos del tirón, que eso también está bien, Pablo. Se pueden coger uno hoy, otro mañana, pero en cualquier caso tener cerquita. Pablo X. Suárez, muchísimas gracias. Venga, a vosotros. The sun will shine. Take your shower.